Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo. Como sabéis, el programa de música de películas de Radio Buñol, en la 107.9. Y en este sábado otoñal pero soleado, y en el que hacemos nada más y nada menos que 60 programas, os vamos a obsequiar con una selección musical única. Además, os vamos a presentar a la mayoría al que es, sin duda, para muchos, uno de los verdaderos genios de la composición de bandas sonoras orquestales actual. Es para nosotros un placer y a la vez un reto dedicarle este programa a don Alexander Desplat. Ángel Ramiro, compañero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No vaya temazos que tenemos, ya te digo, preparados hoy del maestro Desplat, ¿eh? Sí, un programa que a mí me hace mucha ilusión porque este hombre se lo merece. Hasta luego. Bien, y hoy por fin contamos a los controles con nuestro compañero Roberto Zanón. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos algo, ¿no? Nada, que vengo del frío. Esta mañana, bueno, estoy recién llegado del coche, como aquel que dice bajar del coche y entrar aquí a la radio. Y menos 5 grados por Alcalá de Henares. Bueno, esta mañana, que el cristal le he tenido que poner ahí el calefactor para quitar el hielo. Bien, pues después de presentar a Ángel y a Roberto, solo falto yo. Como sabéis, soy Juan Luis Payás, quien junto a mis dos compañeros estaremos con vosotros charlando y escuchando Solfeo del Bueno, como decimos nosotros, con uno de los verdaderos artistas de este siglo, Alexandre Desplat. Y no quiero extenderme más en la presentación porque aquí estamos ansiosos por meternos en harina y escuchar el primer tema. Solo me gustaría acabar diciendo que no dudéis en quedaros con nosotros hasta las 2 de la tarde, porque a buen seguro la música de este genio francés os llegará a lo más hondo de vuestro corazón. Y antes de dar comienzo a este gran programa de hoy, como siempre solía hacer y como siempre hace Roberto, os recordará las formas, perdón, que tenéis de contactar con nosotros. Está el blog del Bueno, el Feo y el Malo, bfmbsos.blogspot.com, donde también puedes encontrar la dirección de correo electrónico donde puedes dirigir todas tus sugerencias, tus dudas, todo lo que quieras contarnos a bfmbsos@gmail.com. Y el siempre abierto teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Claro, Roberto, decir que no dude la gente a llamarnos, ¿eh? Para lo que quiera. Pero aquí estamos para recoger cualquier sugerencia. Y solo me queda decir aquello famoso de subir el volumen de los aparatos porque... ¡Comenzamos! Bueno, vamos con el sumario. Vamos con el Ángel. El sumario sencillo. Vamos a tener hoy Desplat, Desplat y más Desplat. Más Desplat. Sí, bueno, es un programa íntegramente dedicado a este genio francés que ha sido recientemente galardonado como mejor compositor del año en los premios europeos de la música de bandas sonoras. Eso querrá decir algo, ¿eh? Y también la mejor banda sonora del año, que se la han dado a el fantástico señor Zorro, también de Alexandre Desplat. O sea, vamos, ha arrasado, ha hecho pleno. Y además es la tercera vez que le dan el premio al mejor compositor del año. Se lo dieron en el año anterior, el 2009. Ajá. Con bandas sonoras como El curioso caso de Benjamin Button, Coco, Chanel, etcétera. Este año se lo han dado pues con bandas sonoras como este fantástico señor Zorro. Y también pues otras como por ejemplo la de Harry Potter, la Liga de la Muerte, etcétera. Y se lo habían dado también anteriormente en el año 2007 por La reina y el velo pintado. Y todas esas bandas sonoras las vamos a escuchar. No me digas. Sí. Entonces, pues, de alguna manera, y de hecho, empezando por la que le supuso el salto a la fama, que fue La joven de la perla, por la cual fue nominada al Oscar. Ajá. Oscar que no pudo lograr porque se lo llevó un tal Howard Shore por El Señor de los Anillos, El retorno del rey. Ah, bueno. Ya tenemos explicación. Entonces el hombre este estará como la puerta, estará tri tranquilo, ¿no? Es que además es que es una bestia parda, porque compone 5 o 6 bandas sonoras al año y se queda tan pancho, y además todas buenas. Sí, desde luego. Es tremendo. Bueno, pues vamos a intentar aquí pues acercar a la audiencia a este gran compositor francés, que igual algunas melodías os suenan, otras no, las descubriréis, pero para eso estamos aquí nosotros, ¿verdad, Roberto? Para acercar a la gente a grandes genios, ¿verdad? Claro que sí. Pues vamos con el primer tema, si te parece. Pues sí, y vamos precisamente con El fantástico señor Zorro. Esa obra tan premiada, ¿no? Thank you. Sí, para empezar, El fantástico señor Zorro. Esta película de Wes Anderson del año 2009. El tema de Christopherson era lo que estábamos escuchando. Y hemos querido abrir pues el programa con este tema de señor Zorro, ¿no, Ángel? Pues sí, porque siendo una persona premiada, pues que menos que empezar por ella. Pero bueno, vamos a seguir adelante y vamos a poner más cosas. Sí, vamos a seguir con esta que, como tú has comentado antes, en cierta manera le catapultó, ¿no?, al estrellato mundial. Sí, La joven de la perla, esta película pues dirigida por Peter Weber y protagonizada por Scarlett Johansson y Colin Firth, que trata pues sobre cómo se gestó el famoso cuadro de Vermeer, La joven de la perla, que es el cuadro conocido como La Mona Lisa del Norte, un cuadro muy misterioso. Y bueno, y hay una película, una especie de drama con las relaciones entre el pintor y su musa, de alguna manera, ¿no? Así un poco, pues eso, ¿no? Es una película interesante. Desde luego, a veces que saltan chispas, ¿no?, entre Colin Firth y la hermosa Scarlett, ¿no? Claro, claro. Esa musa, esa mirada que tiene la Scarlett, ¿no? Eso. Así también pintaría hasta yo. Lo de la Mona Lisa es porque le faltan las cejas también, ¿no? Las tiene muy rubitas, que casi no se aprecia. Sí, y además es que es un cuadro que no se conoce muy bien los detalles de su concepción, igual que pasa con la Mona Lisa. Entonces es un cuadro que es un poco un misterio. Pues nada, vamos dentro de este misterio a escuchar el tema, ¿no? El tema de Griet, que es como se llamaba ella, ¿no? Sí. La joven de la perla, esta película de Peter Weber del 2003. Thank you. teníamos este tema de Griet, Ángel? Pues aquí claramente pues vemos todos los elementos del estilo de Alexander Splatt. Una sutileza extrema en las cuerdas, ¿eh? Las cuerdas muy bien manejadas, muy cuidadas, violines, violas, sin rechinar en ningún momento, vientos, flauta. Perfecto, este sí, es que tiene un perfecto conocimiento de los vientos, especialmente tanto madera, bueno, madera como metal, porque él, recordemos que es flautista, ¿no? Sí. Flautista y trompetista. Pero bueno, él ha acabado su carrera y se consagró como flautista. Sí, con 8 años, de hecho, ya llevaba esos 3 instrumentos cargantes, llevaba la trompeta, llevaba el piano y llevaba la flauta, vamos. Diremos que son 3 instrumentos muy importantes a la hora de elaborar su banda sonora, sobre todo los 2 primeros, el piano y la flauta. Sobre todo, hay alguna trompetica de vez en cuando, sí, hay que... como hemos visto aquí, que está el piano así sutilmente, sí, en las cuerdas muy bien trabajadas, la flauta por encima como instrumento y la trompeta con sordina. Sí, exacto, sí, sí. Para lo que tú decías, ¿no? Para evitar estridencia, sí, la música de Splatt es todo muy igual, ¿no? Y bueno, como veremos a lo largo del programa, el piano puede ser muy, muy importante. Sí, veremos, sí. A quien le guste el piano, creo que le va a gustar algunos momentos del programa. Sí, sí. Además, lo utilizan en las dos vertientes, tanto como instrumento instrumental dentro de la orquesta, como instrumento solista. Así, ¿no? Es. Es muy versátil este compositor. Pues vamos a seguir con otro de los temas que también le reportó una nominación a los Oscars. Una banda sonora muy, muy interesante que hizo el maestro de Splatt para la película de Queen, ¿no? De Stephen Frears. La reina, que cuenta la historia de la reina de Inglaterra en aquellos días que después de la muerte de Lady Di, que sí, lo pasó mal, ¿no? Hubo ahí bastante tensión. Y bueno, protagonizada por Helen Mirren, que hace un papelón. Desde luego. Vamos. Está fantástica. Está fantástica ahí. Y también el que hace Tony Blair es clavado, los gestos. Lo clava, ¿eh? Los gestos que hace. Sí, sí. Desde luego, es de estas películas así con elenco típico inglés que están bastante bien, ¿eh? Además, es una película recomendable de las que te pueden tirar para atrás en una primera instancia. Por lo menos a mí esa idea me echaba para atrás de una película centrada en la reina ahora, sí, tal. Y está muy bien. Bueno, la verdad que está bastante bien, ¿no? Como esta serie que hicieron con Juanjo Puigcorbé haciendo de El Rey Nuestro, ¿no? No sé, no la vi. Eso fue comida involuntaria. Desde luego, Yo ya te digo que... Desde luego el Puigcorbé lo clava, pero como parodia del rey, resulta genial. Bueno, vamos a centrarnos en la música. Sí, porque película tendría que estar acompañada de una muy buena banda sonora también. Desde luego. Y aquí, por cierto... hablando de cosas británicas, ¿cuál es la orquesta fetiche de Alexander Splatt? La London Symphony. Como la nuestra. Siempre, como la nuestra también, ¿no? Le encanta, ¿no? Y en este caso, pues vamos a ver que además es muy inglés este tema que vamos a escuchar. Sí, muy solemne. Muy británico. La reina, como no, de Alexander Splatt para la película The Queen. Thank you. el precioso tema este de Queen, ¿eh? ¿Os habéis fijado en los tres, bueno, los tres instrumentos, así decirlo, o las tres formas que utiliza Splat? Las utiliza en las cuerdas, luego obviamente hemos podido ver la flauta, y aquí no utiliza el piano, pero sí utiliza otro instrumento percusivo como es el arpa. Así es. Para marcar todas esas zonas. Utiliza muchas veces ostinatos con el arpa y con el piano, sí, de hecho. Sí. Es su forma base de componer, dentro de la variedad que tiene de Splat, como veremos a lo largo del programa, pero sí que, digamos, son el ABC, ¿no? Son con lo que se basa musicalmente. Bueno, pues vamos a seguir un poquito, ¿no? Y de una película premiada e interesante a una, pues, digamos, muy comercial. Y tanto. ¿Eh? Estamos hablando de una película, no, una saga, de hecho. Una saga de Crepúsculo. Uh-huh. Concretamente la película Luna Nueva, que es cuando se lo ha encargado a Desplat la composición. Uh-huh. Y también lo va a hacer para la siguiente, Eclipse, y posiblemente para la siguiente, si hay otra más. Sí, es que el director de esta saga es Chris Bates, y justamente es un director que ha colaborado con el que ha colaborado mucho Alexander Desplat. Si miramos para atrás y buscamos a este compositor, prácticamente... este director, prácticamente todas las... Sí, por ejemplo, La Brújula Dorada también. Sí, sí, uh-huh. ¿Vale? Por eso ha contado con él. La verdad que es un tema sencillo, pero muy a la tónica de Desplat, muy, muy interesante, ¿verdad? Y emocional, porque la música de Desplat, desde luego, te llega... Es lo apropiado para esta película. Sí, es una historia de amor, realmente. Es una historia de amor, es una historia sobrenatural con vampiros, hombres lobo y demás, pero es una película romántica. Uh-huh. Y de hecho un exitazo, porque el año pasado precisamente uno de los libros de la saga, no recuerdo cuál, uh-huh, fue el libro más vendido del mundo, uh-huh, en el año pasado. O sea, uh-huh. Luego un libro de masa, sobre todo adolescentes. Total, total. Y un éxito. Y no adolescentes. Y no adolescentes, mucha gente. Aquí hay mucha gente que se ha leído el libro que dice, uy, yo no eso, pero sí, pero sí. Caí. Adolescentes de 30 años, sí. Sí, sí, sí. Desde aquí recomendamos también un pequeño bronceado al protagonista de esta saga. Por cierto, al señor Robert Patterson, ¿no? Que es un sex symbol, parece ser, pero, sí, sí, pero está un poco blancusillo. Es que es un vampiro, tiene que ser así, no sé. Claro. Además, cuando le da la luz del sol, pues es como color púrpura, ¿no? Brilla el tío. Qué guay. Patterson, ¿de dónde sacas ese bronceado, hombre? Bueno, pues vamos a escuchar la música, que es lo importante que pone Alexander Splat para esta película de la saga Crepúsculo de Luna Nueva, que se llama Luna Nueva. Thank you. progresión, ¿eh? Fantástico. Un tema precioso. Sí, desde luego. Aquí tenemos una primera pincelada de este desplat romántico, ¿no? Como no puede ser de otra manera, porque como hemos dicho, realmente podrá vestirlo como lo puedas vestir, pero es una historia de amor. Uh-huh. Y vamos con el siguiente tema que tenemos para hoy, Ángel. Pues sí, vamos con la película Afterwards, o Después. Uh-huh. Que bueno, es una película francesa, no sé si se ha llegado a estrenar en España o en fin, o con mucha difusión, creo que con bastante poco. Creo que sí, además con este título. No lo tradujeron. Una película francesa, pero que está ambientada en Estados Unidos, uh-huh, y rodada en inglés, protagonizada por Romain Dunes, John Malkovich, Evangeline, uh-huh, Lilly, uh-huh, y es un thriller de misterio, algo curioso, porque resulta que Romain Dunes, que es el protagonista, se encuentra con que se le ha dejado su mujer, y de la cual está muy enamorado, ¿no?, y sufre mucho por ello. Está hecho polvo, vamos. Sí, está muy hecho polvo, y de repente se encuentra con John Malkovich, un extraño doctor, un investigador, ajá, que dice que él tiene la capacidad de ver cuándo alguien va a morirse. Normal, es el dios de Nespresso, ¿no? John Malkovich es el que le dice. Y le dice que él se va a morir y que tome las medidas, las precauciones que tenga que tomarse porque eso, porque se lo ha visto, ¿no? Y que compre cápsulas. Y bueno, sí, a lo mejor le dice, oye, si te doy cápsulas, no me muero. Es que venimos contando esto porque es John Malkovich, bueno, lo conoceréis la mayoría, el actor este, pero para los que no, es ese que hace de Dios en el anuncio este de Nespresso, que le dice a George Clooney, George, dame las cápsulas de Nespresso. Un Dios algo gorrón, sí, que al pobre Clooney lo lleva Martin ya. Frito, sí. Bueno, pues vamos a centrarnos en la música. La verdad que esta música de Desplat es una de las que a mí me gusta, más me ha impresionado a la hora de buscar información sobre este compositor. No la teníamos muy conocida porque es una película que, como tú bien dices, no ha llegado al gran público y es posible que no la hayamos visto. Yo tengo que reconocer que no la he visto. Pero sí que me pareció la banda sonora muy, muy interesante, por eso la hemos incluido dentro de este serial, ¿no? Además habéis hilado fino, ¿eh? Porque sí. Has dicho Evangeline Lilly, ¿no? Uh-huh. Sí. Que es la protagonista de Perdidos, uh-huh, y Perdidos se llama el tema que habéis elegido, vamos. Bueno, Perdidos, ¿no? Sí. Aquí lo hilamos todo, ¿eh? Sois unos aquí, cracks. ¿Ha visto? Jugón. Pues vale, vamos a ponerlo y con este tema, sí, que se llama Perdidos, de Alexandre Desplat. Thank you. Desplat en estado puro, Sí, bueno, ya, precioso ya el tema. Sí, ya comienza a verse ahí ese Desplat que utiliza el piano de una forma exquisita, ¿no? Tendremos más de esos en el resto del programa. Uh-huh. Y vamos a con el siguiente tema, uno de los... Vamos, desde luego, la vida película, un día que la pusieron un domingo por la tarde, y la película me llamó la atención porque me pareció interesante para pasar un domingo por la tarde ahí con, sobre todo para la gente que tiene niños, porque es muy muy interesante, con dos pedazos de actores de los que a mí me gustan mucho, como Dustin Hoffman y Natalie Portman. Es una película así un poco mágica, de hecho, pues la película se llama Mr. Magorion y su tienda mágica, ¿no? Y es muy interesante, ya que hace Desplat un trabajo, yo creo que muy laborioso y que te llega a lo más hondo, ¿no? Una música muy sutil, como él hace, pero a la vez con ese toque de emoción que hace que quede fantástico en esta película. Y creo que lo recomiendo, es llegar a mi momento, a que ese tan famoso que digo yo, de dejen todo lo que estén haciendo, porque realmente merece la pena. estaba ese vuelo de Mr. Magorium. Bonita, ¿eh? Tenemos invitados por aquí, por los estudios de Radio Buñol. Aquí nos juntamos todos en casa por Navidad, como el almendro. Sí, estamos de enhorabuena. Un saludo para Tony y Aymara, que están aquí con nosotros. Nuestro amigo Tony, el acuñador de la palabra solfeo del bueno. Sí, sí, sí, por aquí está. Si quiere decir algo, ahora después lo dirá. No le gusta hablar. Si no, se quedará con nosotros aquí haciéndonos buena compañía. Desde luego, pues mira, le vamos a dedicar el siguiente tema a Tony y Aymara, ¿eh? Vamos a irnos a la película El curioso caso de Benjamin Button, de David Fincher. Y vamos a escuchar Benjamin y Daisy, que son los dos protagonistas. El amor que sienten los dos protagonistas. En ese caso, pues mira, para Tony y Aymara. Un tema muy bonito. Pues ahí tenemos a Alexander Desplat, ¿no? Bueno, ¿y esto era de Debussy o de quién era? Osatiniano. Osati o de quién. Es que estamos hablando al Desplat más impresionista francés, ¿no? Como buen francés, pues bebe sus vientos por estos genios, ¿no? Sí, sí. Y está muy bien influenciado, sí, sí, desde luego. Pues nada, vamos con ahora un Desplat un poquito más cañero, porque lo estamos viendo así todo muy sutil, todo muy muy homogéneo, ¿no? Muy emotivo, pues vamos a darle cañita brava, ¿no? Porque, como hemos dicho, también ha tocado la trompeta. También tiene conocimientos de lo que son los metales. Este hombre es que ha hecho de todo, ¿eh? Sí. Lo están llamando para películas de muchos géneros distintos, no solo películas románticas, donde el tío lo borda, hay que reconocerlo, sino también pues para películas de más de acción, más de aventuras, más fantásticas, por ejemplo, como infantiles, esta que... Sí, sí, de todo. Toca todos los géneros y la verdad que lo hace bastante bien. Pues vamos a escuchar esta batalla de los tártaros, ¿no? De la película... La brújula dorada, ¿no? Sí, La brújula dorada, que está basada en el libro de Philip Pullman. Es una película de fantasía juvenil, muy al estilo de Harry Potter o Narnia o Eragon. Y bueno, fue un pequeño fracaso en taquilla. Yo creo que fue por el momento en la que se puso, ¿no? Yo creo que sí, porque a lo mejor la gente estaba un poco saturada de este tipo de cine, a lo mejor. De más de lo mismo, ¿no? Sí. El público ya está bien, vamos a descansar un poquito, ¿no? De este tipo de cine. La verdad que vuelve a colaborar con Chris Bates, otra vez, como hablábamos antes, un director que siempre busca los servicios de Desplat. Y este, con el que colabora sin ningún tipo de problemas, vuelve a utilizar a London Symphony, su orquesta fetiche. ¿Cómo no? Y nosotros encantados por ello. Pues nada, vamos a escuchar este tema de la batalla de los tártaros. ¡Sí! la batalla de los tártaros, ¿no? Pues aquí vemos lo versátil que es Alexandre Desplat. Correcto. Es un tema que tiene de todo ahí. Sí. Tiene aquí, pues, ecos, veo yo, de Goldsmith, de Horne y demás. Utiliza la orquesta, todos los recursos que te puede dar la orquesta. Mm-hmm. No es tan sutil, tiene más la música más ampulosa, no más grande. Pero bueno, se maneja también muy bien en este tipo de composiciones. Pero ahora nos vamos a... que la vas a presentar tú, y no sé por qué. Ángel. Ah, sí, Deseo Peligro, el tema El Ángel. El Ángel, claro. Porque lo habla El Ángel. Bueno, es esta película de Ang Lee, ambientada en la China de la Segunda Guerra Mundial, es una historia de amor. Bueno, protagonizada por Tang Wei, un montón de gente así. Y un actor que conocemos aquí bien, Tony Leung. Tony Leung. Este galán chino. Ese le gusta mucho a Roberto, ¿eh? Ayer estaban pasando Deseando Amar en la 2. Uh-huh. Mira, precisamente. Que es el actor protagonista. Sí, me gusta. Pues nada, pues vamos a escuchar pues este tema. Ojo, es una pasada, ¿eh? Por cierto, también hay que hablar de lo prolífico que es, porque me estaba fijando yo, y que de todos los temas que vamos a poner hoy, que son unos cuantos, uh-huh, 11 o 12, 10 están entre el año 2006 y 2009. Sí, claro. Desde luego, prácticamente lo que hablamos, empieza pues como todo compositor, componiendo para su país natal, para Francia, para cine francés. Pero claro, a raíz de... generalmente podemos hablar, por ponerle un punto, La chica de la perla, ¿no? Pues La joven de la perla, pues a partir de ahí pues se da a conocer al mundo y le llueven ofertas, pero vamos, a porrillo. Y además las acepta. Sí, las acepta. Y las aprovecha. Sí, las aprovecha. De hecho ahora está... que es lo importante. Hablamos de un compositor, Ángel, del 65, ¿posible? 62. Del 62, pues está ahora en su momento glorioso. Mm. Si no aprovecha el tirón ahora. Y bueno, lo que iba a decir, que que vamos a escuchar este fragmento, que, bueno, dejen lo que están haciendo de nuevo. Sí, sí. Es una pasada. Sí. Este tema con ecos orientales, uh-huh, otra cosa que domina también bien Desplat, uh-huh, como todo, para esta película china, Deseo Peligro. El tema El Ángel. Decíamos, precioso, ¿eh? Vamos, Desplat al piano. Te gusta, ¿eh? Es tremendo, sí. Que tú eres muy pianista, ¿te gusta, eh? Sí, sí. Pues, bueno, pero Desplat es que hace de todo, como hemos podido ver. Y vamos, más Desplat aún, dale. Más Desplat, claro. El programa, recordad que estamos en nuestro programa número 60, dedicado a Alexandre Desplat, ¿no? Este genio francés. ¿Y qué es lo último que ha hecho? Pues recién estrenado, ¿eh? Uh-huh. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Desde luego, ya tiene que ser grande un compositor para que... John Williams se ofrezca a terminar la saga y le digan no, ya tenemos a alguien contratado. Eso es lo que pasó con Alexander Desplat, porque el propio Williams, que había hecho la 1, la 2 y la 3 de Harry Potter, pues se ofreció a hacer las dos últimas partes, ¿no? Que realmente es una película, pero que se ha hecho en dos partes. Porque es densa. Porque es muy densa, ¿no? Entonces, claro, él se propuso para hacer esta banda sonora y le dijeron que no, que ya tenían contratado al señor Alexander Splatt. Pobrecico, ¿no? Sí, pobrecico Williams, ya ves tú. Williams. Le han quitado trabajo, pobre hombre. Está bien, hombre, que se lo tiene ganado. Que descanse un poco. Sí. No, y hablamos de esto porque yo, que soy un Harry Potteriano, que lo veo casi todas prácticamente, de hecho algunas veces me las pongo hasta para dormir, pues yo de las últimas dos películas echaba en falta una banda sonora que te llegara, ¿no? Porque realmente son las peores que hay, y en algo mucho tiene que ver la banda sonora. Este compositor que relevó a Patrick Doyle, ¿cómo se llama? Hopper, sí. Hopper. El gran Hopper yo creo que estuvo bien, pero no estaba a la no altura. No estaba a la altura del anterior de Doyle y de Williams. Entonces el director David Yates, que es el mismo de estas dos películas, pues cuenta con ahora Alexander Splatt, y sí que... Este sí. Y sí que, desde te luego, cumple. La gente que seguimos esta saga, pues estamos encantadísimos con esta película, desde luego. Y en mucho tiene que ver la banda sonora que ha hecho Alexander Splatt. Lo que vamos a escuchar a continuación es el adiós de Dobby. No voy a decir nada más, es una de las partes preferidas de mi película, yo ya la he visto, y desde luego merece la pena ir al cine para ver esta secuencia, porque es muy, muy bonita. Es el final de la película, y lo que suena es esto, que es una verdadera maravilla. después de esta guisa, acaba la película. Desde luego, perfecto. Perfecto. Estupendo, nos hemos quedado aquí todos más relajados y más mansos y más tranquilos. Desde luego, desde luego. Pero para subirnos y venirnos arriba, Ángel, todavía nos queda una. De fiesta, Ale. Claro. Vamos de fiesta. Hemos empezado con el fantástico señor Zorro, de Wes Anderson, y vamos a acabar con el fantástico señor Zorro. Por eso le queremos hacer un pequeño homenaje a esta banda sonora, que es tan premiada, ¿no? Mejor banda sonora del año, según los premios mundiales de la nominada a los BAFTA, ¿sí? Nominada a los Oscar, mejor banda sonora del año. Pues nosotros aquí recogemos el guante y la vamos a poner. Porque además es perfecta para acabar. Con buen sabor de boca, ¿verdad? Roberto... Sí, vamos a escuchar el tema del fantástico señor Zorro, el Whack Back Majorette, ¿no? Sí, sí, correcto. Pero bueno, nos vayáis todavía, que aún hay más, como decía Super Ratón. Nos queda la canción. Chimpún. Mayorets. Desde luego. ¿Verdad que ha sido un final bonito, Sí, sí. Muy buen final para esta sesión de Desplat. Y donde vemos otra vez cómo Desplat es capaz de hacer de todo. De todo, desde luego. Mira. Vale. Le hemos clavado, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Qué maquinones. Encima, solo con dos pitos. Pues sí, sí. Estamos que pitamos. ¿Solo con dos pitos? Sí. Bueno, hoy con tres. Hoy con tres pitos, desde luego. Sí. El bueno, feo, el malo. Estamos al completo. Bueno, más. Terminamos. Venga. Acabemos. Va debo. Canción. Pues una del fantástico señor Zorro, por ejemplo, ¿no? Por pues, variar. Hemos hablado de que Wes Anderson este director es pues un meticuloso, ¿no? A la hora de hacer la banda sonora, tiene, ¿no? Cuida mucho la selección musical, le gusta mucho esto. También le gusta Desplate, que no lo hemos dicho. Desplate es muy aficionado al jazz, al rock y a todo tipo de música. Sí, sí. Seguramente se llevarían excelentemente durante la realización de la banda sonora. Uh-huh. Y bueno, pues las selecciones que hace Wes Anderson son brutales, ¿eh? Uh-huh. Hay que podéis buscar las bandas sonoras de las películas de Wes Anderson porque tienen canciones muy buenas. Sí, y aquí Wes Anderson ha hecho un poco de Tarantino recuperando un tal Bull Ives. ¿Bull Ives? Es un hombre del jazz de los años 50, uh-huh. Está un poco olvidado uh-huh. de este tipo de música que se hacía en aquellos años. Y bueno, pues vamos a escuchar la canción Fuba Ubayón, que dura un minuto. Un minuto 07, correcto. Y nos despedimos antes nos despedimos. De... ¿Sí? Sí. Pues nada. Nos despedimos. Bueno, Ángel, buenas tardes. Buenas tardes y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Juan Luis. Buenas tardes y recordar que se os quiere y buen puente. Sí, y también se despide Roberto Zanón, pues hasta la próxima que pueda. Que seguro que me tendréis por aquí más. Venga. Y así que nos despedimos con este Fuba Ubayón. Fuba Ubayón. De Bull Ives. Softly, kick a tree, fuba wooba, fuba wooba. Softly, kick a tree, fuba wooba john. Softly, kick a tree, in the middle of the sea. Well, John, oh John, fuba wooba john. Saw a bat, chase a cat, fuba wooba, fuba wooba. Saw a bat, chase a cat, fuba wooba john. Saw a bat, chase a cat, heard the cat say, please, that's cat. Oh, John, fuba wooba john. Saw a bear, comb his hair, fuba wooba, fuba wooba. Saw a bear, comb his hair, fuba wooba john. Saw a bear, comb his hair, in the middle of the air. Oh, John, a fuba wooba john.